El podcast de Dientes Molones, episodio número 13. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito mental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández y sé bienvenido a este nuevo episodio. El episodio de hoy es el último antes de vacaciones. Durante agosto nos tomaremos un descanso en el podcast y regresamos el martes 5 de septiembre con energía renovada, muchas novedades y nuevas entrevistas con dentistas e higienistas muy molones. Hoy vamos a ver cómo una mascota te va a ayudar a promocionar tu clínica y a diferenciarla de tu competencia de manera cercana y emocional. Pero antes te invito a que entres en dientesmolones.com/servicios y le eches un vistazo a las soluciones que tenemos para clínicas molonas como la tuya. Por ejemplo, te diseñamos una mascota que refleje la personalidad, valores estéticos y profesionales de tu clínica dental, te ayudamos a darle un aire más molón y eficaz a tu web y te creamos un vídeo para promocionar tu clínica. Échale un vistazo que está muy bien. Por cierto, ¿te gustaría ser el próximo invitado a la entrevista molona? Es muy fácil participar. Contacta con nosotros y envía un email a hola@dientesmolones.com. Pronto nos pondremos en contacto contigo. Si vives en Murcia, donde tenemos el estudio de Dientes Molones, podemos hacer la entrevista aquí. En caso contrario, usaremos Skype para hacer la entrevista. Así que anímate y será un placer contar contigo. Y ahora vamos con el tema de hoy. Hay una serie de elementos visuales que ayudan a transmitir los valores que atesora una clínica. Cuando hablo de los valores de una clínica, me refiero a la filosofía de la misma expresada a través de palabras clave, a los pilares básicos sobre los que se sustenta la manera de pensar y de actuar del titular de la clínica y de su equipo. Estos valores se transmiten en todo momento, inspiran además la estrategia de marketing y ayudan a diferenciar esa clínica de otras. El logotipo de una clínica dental es uno de los elementos que expresa a nivel visual sus valores y posicionamiento. Lo hace a través de las formas, colores, disposición de elementos, de las tipografías. Te pongo un ejemplo. Imagina una clínica que quiere transmitir los siguientes valores: confianza, seguridad, cercanía, transparencia, innovación, excelencia. En el logotipo, el valor de cercanía podría transmitirse al utilizar un color que le resultara cercano y agradable al paciente o al redondear las formas que componen el logotipo. Pero hay más aliados que te van a ayudar en el proceso de transmitir los valores. Por ejemplo, disponer de una divertida y tierna mascota. Un personaje gráfico encargado de hacer más emocional y divertida la comunicación de tu clínica, que cobre vida en distintos formatos y contextos. Me refiero a un peluche, a una chapa, a una sección especial en tu página web, un rincón de la sala de espera, un material educativo para pintar y dibujar, etc. Puede ser, por ejemplo, la mascota que te proponemos desde Dientes Molones, el molar Tina, un peluche que está presente en la chapa refuerzo positivo para pacientes molones, en las ilustraciones educativas que puedes encontrar en nuestro blog, en los dibujos animados del canal de YouTube o en los materiales descargables y educativos para dibujar y pintar. En otro caso, te puede interesar una mascota que sea 100% personalizada para tu clínica. De una forma o de otra, una mascota se convierte en un miembro más de tu equipo. Es un vehículo para educar a los más peques o hablar de tus tratamientos. Una comunicación más emocional dirigida no solo a los niños de tu clínica. Tu mascota se dirige a toda la familia. A continuación te voy a hablar de las 7 ventajas que te ofrece incluir en tu equipo una mascota. La primera es que te ayuda a conectar con los más peques. Los mensajes que tengas que transmitir a los niños de tu clínica son recibidos mejor cuando es tu mascota quien lo dice. Es una comunicación más cercana y emocional. Los niños están habituados a ver divertidos personajes en series de televisión. 2. Transmite los valores de tu clínica. No solo por el diseño y los colores de tu mascota, te ayuda a transmitir cercanía y confianza. 3. Ayuda a explicar de manera sencilla conceptos complejos. Esta es una de las grandezas de una mascota y como creador de las ilustraciones de Dientes Molones lo veo todos los días. Recuerdo en concreto un cómic que publicamos sobre el sargento ortodoncia. En él se explica de una manera muy sencilla y gráfica lo que es una ortodoncia. El sargento ortodoncia pone firmes a todos los dientes. Tu mascota también puede hablar en los consejos que publiques en Facebook de conceptos complejos explicados de manera amena y con un toque de humor. Cuarto, hace que tu marketing y comunicación con el paciente sea más emocional. Tu mascota es un personaje que en sus distintos formatos es capaz de transmitir emociones, sobre todo en el caso de Tina cuando habla en su serie de animación o su peluche es abrazado y acariciado por un niño. Quinto, ayuda a fidelizar a toda la familia. Con tu mascota puedes crear un club que ofrezca ventajas para toda la familia. Cuando, por ejemplo, entregas una chapa refuerzo positivo a tu paciente para premiar su buen comportamiento y su colaboración, el regalo es doble. Por un lado, el niño termina su tratamiento con una gran sonrisa y los padres se van contentos al ver la buena experiencia que se le está ofreciendo a su hijo. 6. Es una potente herramienta de marketing. Puedes crear una gran cantidad de acciones en torno a tu mascota. Un concurso de dibujo, un concurso de fotografía, una jornada de puertas abiertas, un día especial para los niños en tu clínica, un sorteo especial, un club para fidelizar a tus pacientes, etc. Tienes muchas opciones para promocionar y diferenciar tu clínica. Una manera de crear pacientes felices. Y 7. Te permite crear piezas visuales y educativas. Por ejemplo, con la plantilla de PowerPoint que te incluimos en el servicio de creación de mascotas que puedes encontrar en dientesmolones.com, crearás de manera muy fácil consejos sobre salud bucodental y distintos materiales para tus redes sociales. También se puede crear unos capítulos de animación que tengan como protagonista a tu mascota o materiales para que tus niños dibujen y jueguen con las hojas educativas que se las puedes dar para que las dibujen y las pinten en la sala de espera, por ejemplo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!